Bueno, ¿qué tal? Estoy ahí haciendo los programas cuando se puede. Que el verano es complicado. Hoy es el programa número 16, ¿vale? Y tenemos un programa un poco diferente a los anteriores, porque claro, no todo va a ser diversión, surf, olas y demás. También hay que hablar de cosas duras que pasan en la mar. Y es que, bueno, en el Mediterráneo es bien conocido pues que hay un montón de redes de tráfico de personas dedicándose pues eso, ¿no? A esto mismo, al tráfico de personas y aprovechándose de personas que provienen de muchos países y que tratan de huir de estos países por diferentes razones, pero bueno, hay que tener en cuenta las diferentes guerras que hay, ¿no? Afganistán, Siria, Etiopía, Congo, por ejemplo, en Burkina Faso. La yihad controla una especie, más o menos el 40% del territorio. La cosa está mal en África y en Oriente. Así que esta gente pues tiene todo el derecho, ¿no? A buscar nuevas oportunidades y una vida mejor. Y se lanzan a ese océano con, bueno, en estas embarcaciones que son bastante peligrosas, que bueno, al final van llenas de gente y bueno, las posibilidades de sobrevivir son escasas. Y ahí es cuando aparecen las ONGs, los equipos de salvamento y de rescate, y ahí es donde aparece Anabel Montes, que ya llevaba 7 años en el Mediterráneo, cubriendo diferentes zonas y diferentes rutas. Vamos a entrevistarla hoy a ella y bueno, espero que os guste la entrevista. Vamos a escuchar una canción de Clara Peya que se llama Mujer Frontera. Para curar heridas, no tiene piernas, para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile y lleve atado. Si tobillos quiere ser ave, pero no encuentra nido. Y no quiere vivir. Y no quiere morir. Es mujer frontera, es horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra. Es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive. Herencia de su abuelo que por las noches y no querer morir y no quiere vivir. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra. No tenía nombre, no tenía edad. Llevaba los años de la libertad. Cabía la guerra con toda su fuerza. Mientras mi madre cruzaba esta tierra. Antes que el mundo fuera de piedra. Antes que los muros fueran vergüenza. Antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara. Por las mil muertes, hermana, amiga y compañera. Atravesando lejanas fronteras. Pero la vida jamás se destierra. Siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo con miles de frutos. Donde quepamos, todo o ninguno. Mujer del borde, mujer del norte, del sur. Mujer sin pasaporte. Mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin. Hoy tenemos en Oceánica Podcast a Anabel Montes Mier, que es rescatadora y activista por los derechos humanos en el Mediterráneo, sobre todo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, la verdad que sí. ¿Cómo es tu relación con la mar y cuándo empezó? Pues, o sea, mi relación con la mar yo creo que me viene desde siempre, ¿eh? Desde que soy pequeña. De hecho, literalmente siempre hay una anécdota que cuenta a mi familia, bueno, a mi padre y mi madre, que cuando era tan pequeña me iba gateando para el mar y por eso fue por lo que me apuntaron a clases de natación. Desde casi bebé. Entonces yo llevo toda la vida trabajando en el mar, bueno, disfrutando del mar, trabajando en el mar. Estuve muchos años de socorrista en, bueno, 8 en Asturias, 4 en el Mediterráneo. Entonces al final fue como, no sé cómo decir, pasos de una escalera. Empecé de una manera y al final di el salto a mezclar mi pasión por el mar con el trabajo y el ámbito humanitario. Y sin esperarlo realmente, bueno, acabé trabajando de ello durante mucho tiempo. Y bueno, ¿cómo acabaste siendo responsable de búsqueda y de rescate de GeoBarents en Médicos Sin Fronteras y cómo fue la experiencia? Y bueno, pues sí, pues esto todo empezó en 2015. En 2015 yo llevaba ya unos cuantos años viviendo en Barcelona y eso, trabajaba ahí en la playa por la temporada de verano de socorrista, y fue cuando, bueno, ya la guerra de Siria llevaba ya un poco de tiempo, pero hubo este aumento de flujo migratorio de cantidades enormes, y cuando cruzaban desde Turquía a Islas Griegas, y allí fue donde la empresa en la que yo trabajaba empezaron a ir para allí. Y yo les dije, oye, pues a mí me gustaría ir de voluntaria, ¿no? Me gustaría saber si puedo aportar algo y a ver qué se hace, porque yo de rescate tenía mucha experiencia, pero de rescate, o sea, de trabajo humanitario, nunca lo había hecho. Y me fui 15 días para allí de voluntaria y cambió, o sea, mi vida cambió. Dejé el trabajo que tenía de supervivencia de invierno, de estos típicos para poder mantenerte, para tener dinero al mes para poder vivir. Y esos 15 días de voluntaria pues acabaron convirtiendo en estos 7 años y pico. Todavía no existía el nombre de Open Arms, pero es en lo que se convirtió la ONG de Open Arms. Y allí me pasé 5 años y medio desde voluntaria, luego empecé a trabajar, ya me contrataron, socorrista, patrona de las lanchas, estuve de jefa de misión hasta 2020 y luego hice un parón de unos meses y empecé de responsable de búsqueda y rescate ya en Médicos Sin Fronteras, que es donde he estado estos últimos 2 años, en el GeoBarents. Y bueno, no me cuesta un poco resumir mi experiencia en 2 líneas, pero muy intensa, okay. A niveles que jamás nunca había podido imaginar que iba a ver y a vivir lo que he visto y vivido. Claro, siempre se recomienda que estos voluntariados sean más o menos breves, porque yo iba a ir en su día con la Nonin Kitchen, también ahí a Patras, en tierra, a cubrir necesidades básicas. Luego al final vino el COVID y todo. Pero para quien no lo conozca, bueno, supongo que Médicos Sin Fronteras a todo el mundo le suena, pero igual Open Arms no lo conocen mucho. Desarróllame un poco por ahí, si eso. Vale, pues es una ONG, una organización catalana que se formó aquí se formó a finales de 2015 en Grecia, porque bueno, la intención en su momento era ir a ver qué pasaba. Éramos socorristas y a ver de qué manera podíamos dar ayuda, que al principio era literalmente ir tirándose nadando, ¿no?, a ayudar a la gente, ¿eh? Y luego, bueno, por desgracia, mejor dicho, a un naufragio terrible que hubo el 28 de octubre de 2015, empezó a haber un poco más de conocimiento, un poco más de medios, y las donaciones permitieron que se pudiera adquirir la primera lancha. Y bueno, eso es una ONG que tuvo ahí sus inicios, que luego dio el salto a Mediterráneo Central en 2016 y que lleva, aunque yo ya trabajé allí desde hace 3 años, sigue desde entonces prestando asistencia y auxilio a personas que necesitan ayuda en el mar, y específicamente a personas que están por necesidad absoluta, están migrando, que es a quienes nadie ayuda, básicamente. Que sobre todo son, pues, esas personas, para centrar un poco más la movida, son pues las víctimas al final del tráfico de personas, de las rutas migratorias que utilizan este tipo de, bueno, de bandas criminales. Sí, sí. Y sí. Bueno, es que tela, ¿no? Al sí, final, igual. O sea, son embarcaciones que, claro, que no están preparadas para todo ese tipo de gente. Sí, igual para contextualizarlo un poco, al final, sobre todo en el Mediterráneo Central, porque no es la única ruta migratoria, ¿eh? Está también la griega, que es en la que yo me inicié, y luego la que tenemos también a España. Hay 3 grandes rutas, sí que es cierto que la Mediterráneo Central, de hecho, está considerada la ruta migratoria marítima más mortífera de todo el mundo, de todo el planeta. Y un poco, pues, el origen de las personas es muy amplio, de diversos puntos del continente africano, del Medio Oriente, y las razones, pues, miles y todas y cada una legítimas. De la dictadura de Eritrea, por ponerte un ejemplo, de conflictos armados en Sudán, gente que huye del Boko Haram, que es el ISIS de África, que está en lugares como Nigeria, a personas que huyen de violencia doméstica, LGTBI, muchas niñas que huyen de lugares donde se les practica de forma obligatoria y salvaje la ablación, y luego todo eso que, haciendo la diferencia específica y peyorativa, le llaman migrantes económicos, pero bueno, si lo hacemos los europeos vamos a buscar un futuro mejor, ya sabes, que al final es lo mismo, y que es cualquier persona que, ya sea porque su vida corra peligro directo, su integridad física, su integridad psicológica, que parece que no se habla de todo esto, o que simplemente tenga el mismo derecho a buscar un futuro mejor, no tiene ninguna otra alternativa segura que coger una embarcación en la que su vida corra peligro, y que evidentemente esto lucra a todas estas bandas criminales organizadas que se benefician de una manera aberrante de todo ello. Y las embarcaciones, pues bueno, como comentabas antes, son de goma, de madera, de fibra de vidrio. Ahora está aumentando una tendencia que hacía muchísimos años que no veíamos, que son viejos pesqueros, pero que al final son embarcaciones que ni están preparadas o que son específicamente construidas para ello, en el que se sobrecarga como 5, 6, 7, 8 veces más la supuesta capacidad a nivel de estabilidad que debería llevar, a personas que no tienen conocimientos náuticos, que se les da una brújula, que las muchas de ellas las tenemos, ¿eh? Y es como, bueno, la N es del norte, que para quien sepa un poco de mar, navegar a brújula no es navegar de forma real, y sobre todo sin tener ni idea, sin agua, lo poco de agua, sin comida, muchas personas que ni siquiera han conocido el mar, y es un juego de suerte. Además, a ver quién llega. Normalmente como que les dejan, obviamente no les van a dejar la gasolina, ellos lo que quieren es recortar ahí, son bandas criminales, no son empresas ni nada, entonces les dejan como, bueno, se les muere el motor en medio de la mar y claro, ahí es donde tendríais que aparecer vosotros, porque si no es la única opción, ¿no?, de quedar con vida. Claro, claro, pasa en muchas ocasiones, o sea, a veces sí que pueden llevar un bidón o dos extra de gasolina, pero no suficiente para cubrir la distancia. Hablamos de 350, 360 millas de distancia. Es que una embarcación, sobre todo de las de goma, de las típicas, pues como las que vemos en las playas de juguete, pero bastante más grandes, porque no, o sea, Es lo que comentaba antes, de que son específicamente construidas para esto, no es que las utilicen de otra manera. Y si ningún barco, en este caso ONGs, porque si no, no van de más, pero si ningún barco va a prestarles ayuda, nunca llegan a su... De este tipo de embarcaciones nunca llegan a destino, nunca llegan a tierra. Hay otras rutas más cortas, como desde Túnez, que sí pueden llegar por la distancia, pero el hecho de que a nivel de distancia pueda o ser no factible la navegación no quiere decir que lo puedan hacer. Hay mil factores. El motor se rompe, se quedan tirados en medio del mar, la mala mar, la meteorología cambiante, que se pinchan, que se destruyan. O sea, son muchísimas más la cantidad de razones por las cuales pueden no llegar y morir en medio del mar que las que puedan hacerlo. Y eso es un juego es una ruleta rusa muy cruel, muy cruel. Y la cantidad los números de personas que han perdido la vida son, o sea, no se sabe, realmente, no se saben. Y claro, me decías que, claro, que si no va una ONG, ahí no lo salva nadie. Esto, ¿hablamos de aguas internacionales o también porque en aguas de un propio país, pues, supongo que igual Italia o Grecia o tal, debería del país socorrerlos o se da? Sí, bueno, en el mar está todo muy reglado. A veces hay un imaginario, por desconocimiento, ni más ni menos, de que es como coges el barco, vas y haces lo que quieres, y en absoluto. O sea, hay muchas delimitaciones marítimas, más allá de las propias fronteras marítimas que hay. Están las divisiones de las aguas territoriales, que son desde la costa hasta las 12 millas, donde el estado costero al que pertenecen tiene una jurisdicción total y absoluta. Desde las 12 a las 24 millas está lo que se llama la zona contigua, el estado al que pertenezcan tiene determinadas jurisdicciones en materia, pues, de aduanas, en determinadas cosas de migración, de seguridad, por decir de alguna manera, pero está bastante limitado. Y luego es lo que se llama la zona de búsqueda y rescate. La zona de búsqueda y rescate es mucho más amplia, varía de lo de que cada estado reclame y que luego sea publicado por la Organización Marítima Internacional. Esas aguas es donde el estado competente, al estado al que pertenece, tiene la obligación de prestar asistencia a cualquier embarcación en peligro, ya sea un yate, ya sea un barco militar, ya sea, pues en este caso, lo que se llama mal, pateras. Esto puede llegar hasta 80 millas de distancia, Y luego, para especificar aún más, a partir de las 12 millas, a partir de las donde se acaban las aguas territoriales, eso ya se considera aguas internacionales. Luego, si nos regimos por el libro, porque hay un montón de convenios acerca internacional, marítimos internacionales, específicamente acerca del rescate, si hay una embarcación en peligro, no debería existir ninguna división. Esto quiere decir, si bien los guardacostas de cada país competente tienen la obligación de prestar asistencia, el hecho de que estés dentro de aguas territoriales no quiere decir que no puedas hacer. De hecho, estás obligado a hacer rescates, incluso teniendo conocimiento de que hay una embarcación en peligro en aguas territoriales. Lo que sucede con las ONGs es que, como estamos tan en el punto de mira y nos iban intentando dificultar nuestro trabajo con la única intención de pararnos desde hace muchísimos años, en estas circunstancias tenemos que dar mucho más aviso, dar mucha más información de la que por ley estamos realmente obligados. Es por esto por lo que, por ejemplo, si hay una embarcación, tenemos constancia de una embarcación en peligro dentro de las aguas territoriales de Libia, si bien es cierto que deberíamos poder hacerlo, ahí entramos en otras dificultades. Pero ya no entramos en dificultades solo a nivel legal, sino dificultades de peligro de la integridad física, de violencia con armas, de secuestros. Entonces, es por lo que hacemos más de lo que realmente deberíamos. Informamos mucho más de lo que realmente deberíamos informar. Pero evidentemente, hasta donde nuestra propia integridad física corre peligro y las propias trabas a nivel legal que pueden implicar que nos paren el barco durante un montón de tiempo, que al final está directamente relacionado con que aumente el número de pérdida de vidas. Con lo cual, si ya es algo bastante complejo a nivel legal de por sí solo, tenemos que añadirle la temática migratoria y luego, bueno, toda esta y cada una de trabas que hacen con, como te comentaba, con la única intención de parar las ONGs. Así que es bastante sencillo en el sentido de que si alguien necesita ayuda en el mar, se le ayuda y ya está, que creo que no hace falta que haya leyes escritas para que tengan que decirte que tienes la obligación de salvar vidas, pero además se complica mucho más pues por todo esto que te comentaba. Y bueno, también supongo porque hay un poco de como racismo, tal, o el, si fueran blancos igual no pasaba eso, tal. Igual no pasaba. No está directamente relacionado al clasismo, al racismo, a la porafobia, a todo lo que no dé un rédito económico directo, no interesa. Y bueno, eso parece que bueno, la guerra de Siria, pues con la guerra de Siria sí que la gente como que se dio cuenta del problema, ponía imágenes en los telediarios y demás, pero obviamente sigue pasando y ahora es como que se queda un poco olvidado el tema. Es como que si no están incidiendo todo el rato con este tema, la gente piensa en otras cosas, ¿no? ¿O no crees? Y entonces, claro, sí, como que igual la ayuda disminuye también, ¿no? El problema es que, o sea, esto ha pasado siempre, pero ahora además con la facilidad que tenemos para tener miles de medios de información, las noticias son mucho más efímeras. Aparte que, bueno, por desgracia siempre hay cualquier tipo de noticia nueva y de conflicto que cuando explota llama muchísimo más la atención. Las noticias se olvidan muy rápido, se normaliza mucho la situación. Cuando en 2015 salió la foto del niño Alan en las costas griegas ahogado, evidentemente que dio la vuelta al mundo, porque fue una barbaridad, pero ha habido cientos y cientos de niños igual de Alan, y ya no es que no ocupen la portada, es que igual ni merece una pequeña foto en un pie de página. Entonces yo me doy cuenta a veces cuando hablo, ya no solamente la gente cercana, sino cualquier persona que me pregunte, o cuando surgen temas de conversación, que es como, ah, pero eso todavía sigue. Es como, sí, sí. Existía mucho antes de este boom de 2015, porque la migración marítima no es algo que surgiera, pero evidentemente fue un boom y un flujo de unas características tan grandes y con una situación tan alarmante, y sobre todo en Europa, porque parece que cuando sucede lejos, que no lo ves cerca, es como, ah, sí, bueno, pasa. Pero cuando te toca en casa, no puedes cerrar los ojos, no puedes mirar para otro lado. Pero esto sigue pasando, y ahora mismo solamente es noticia cuando pasa algo terrible. Cuando hay un naufragio de características gigantes, cuando hay una noticia, cuando hay una detención, cuando hay algo realmente que se sale fuera de la norma y que merece 5 minutos de atención o 30 segundos de noticias en la televisión. Si no, ya no. Parece que si no se muere muchísima gente de golpe y es como, ah, bueno, están todos vivos. Ah, bueno, perdona, pero es que es malo. El hecho de que todos los rescates salgan bien, el hecho de que lleguen todas las personas con vida, es una tragedia en sí misma. O sea, no hay que celebrarlo. Y eso es la razón por la cual ya no, o se piensa que no ocurre, o ya no importa, o la gente lo ha normalizado. Es como, bueno, sí, la gente se muere en el mar, mientras yo no lo vea. Totalmente. Y bueno, supongo que viste cosas tremendas, de las peores que hayas visto que más te hayan impactado, ¿o qué? Buah, la verdad es que podría decir todo de principio a final. Es un poco justo lo que te acabo de decir ahora. El hecho de que una operación de rescate acabe bien no quiere decir que no sea traumática en sí misma. Al final estás viendo personas que no tienen nada, lo poco justo que pueden llevar encima, en medio de una embarcación precaria, rodeados 360 grados por mar, con millas y millas y millas de distancia. Solo eso ya te toca, ¿eh? Ya te choca, porque no de ninguna manera puede ser normal. Luego, las historias que te cuentan, son auténticas barbaridades. Yo hace años que empecé a hacer un poco de muro, que evidentemente hablo con las personas, si me hablan yo las escucho siempre, pero ya no voy activamente a saber, porque acabé teniendo dolor solamente de escuchar las barbaridades que les habían hecho, tanto en sus países de origen en determinadas situaciones, como por el camino, como Libia. Lo que pasa en Libia no tiene nombre. O sea, eso no sé por cómo no ha entrado en ningún país estos heroicamente que entran de repente a liberar a las personas de las atrocidades que viven, porque es una barbaridad. Y luego, cuando todo sale mal, evidentemente, como cualquier otro trabajo de emergencias, muchas veces sale mal, y yo no sé de qué manera puedes estar preparada para ello. Yo no tenía ninguna formación a nivel humanitario, no era la primera vez que había visto un cadáver, después de 12 años en la playa sí que lo había visto muchas veces, pero el contexto es tan distinto. No es que haya un accidente y que pase una desgracia y alguna persona muera la vida en un día de disfrute en la playa o navegando en el mar. Es personas a las que es un crimen que ya se las hayan echado en el mar y luego además que la hayan perdido porque no deberían estar ahí. Luego, que no hayamos llegado a tiempo, que no hayamos podido capaz de gestionar la situación, porque por mucho nivel de profesionalidad que podamos tener, estamos hablando de que a veces hemos marcado rescates de 500, 700, 800, 1000 personas a la vez. Es que es más fácil que algo salga mal a que algo salga bien. Que si sientes como culpabilidad, supongo. Pero bueno, claro, es que si no, entras ahí en un bucle que haces lo que puedes. La sentí. Hace muchos años la sentí. Sobre todo, a veces, porque yo estoy aquí en mi camarote, tengo mi comida y mi cena, mi ducha caliente y la gente está durmiendo en la cubierta. Porque, joder, es que encima, claro, parte de mi trabajo era decidir dónde iba el barco, era hacer todos los cálculos y decir, vamos para aquí, no, esta es la ruta, estas son las estimas, y a veces me he equivocado y hemos llegado tarde, y tuve una época en la que me pasó mucho factura, el sentimiento de culpa, el decir, tenía que haber hecho esto, tenía que haber dicho lo otro, pero al final, las heroínas y los héroes no existen. Y somos personas humanas que nos podemos equivocar, pero siempre el mero hecho de estar allí, yo creo que es entre muy comillas, más que suficiente, porque al final estamos haciendo algo que quienes deberían hacerlo a nivel legal no los hacen. Pero bueno, al final es eso, somos personas y nos afectan las cosas y está bien que nos afecte. Está bien que nos afecte y está bien llorar y está bien que de vez en cuando tengas que parar y ya está. Y no hay nada de malo en ello. Ser mártir de una causa solo hace que te destruyas a ti misma. La gente no va a sobrevivir más porque tú pierdas tu vida en ello. Pero hay que vivirlo y hay que sufrirlo y te das cuenta esto a base de pasarlo mal, evidentemente. Y, bueno, por ejemplo, ¿cómo era tu día a día, más o menos? Bueno, supongo que obviamente en esos 7 años cambió, no era lo mismo en otro, pero más o menos así en términos generales. ¿Qué? O pues, sea, ¿estabas, por ejemplo, igual en tierra y salíais con el barco en el día volvíais? ¿O estabais por ahí con el barco varios días? En el Mediterráneo Central no, porque las distancias son muy largas, entonces hacíamos rotaciones, hacíamos misiones, y esto podía ser, pues bueno, dependiendo de cuánto tardáramos en hacer un rescate, desde 1 semana hasta 3 meses, porque las distancias son muy grandes, entonces si recibimos un aviso y tardamos 36 o 40 horas en llegar es demasiado tarde. Entonces hacíamos patrullas en la zona dependiendo por condiciones meteorológicas, que al final afecta directamente, o haciendo estadísticas de por qué zona ha habido más rescates en las últimas semanas, porque estamos hablando de, son 42.000 kilómetros cuadrados el Mediterráneo Central. Nosotros cubríamos de forma general como patrulla la parte más oeste, que es la que digamos está entre Túnez y la mitad de Libia. Un poco geográficamente podríamos hablar la longitud encima del Golfo de Sintre, si alguien quiere mirar un poco más del mapa. Igualmente, 20.000 kilómetros cuadrados. Entonces, es muy fácil estar en una patrullando en una zona y que te llegue una alerta a 16 horas de distancia. Entonces, tenemos que estar allí. Y el día a día es un poco como todos los días iguales, todos los días distintos. En el sentido de que tenemos unas guardias muy estrictas, de guardias de vigilancia, o sea, en el puente, tanto como los propios prismáticos, como vigilancia activa del radar, como vigilancia activa de la radio marítima, porque puedes escuchar muchas cosas, puedes escuchar barcos mercantes, pesqueros, teniendo conversaciones, guardacostas. Hay 2 ONGs, una alemana y una francesa, que tienen una avioneta. Entonces, cuando ellos ven algo, pues también nos dan las comunicaciones por la... Bueno, tenemos radio aérea en el GeoBarents. Entonces, eso, entre guardias de puente, entrenamientos, guardias que están muy estrictas, y luego en el momento en el que llega una alerta y ya nos activamos, ahí ya no tenemos ni idea de cuánto va a durar, de qué va a ocurrir. Por eso digo que es como todo igual y todo distinto. Pero siempre, al final, de una manera u otra, son 24 horas alerta. Incluso cuando estás descansando, tienes la radio encendida, sabes que en cualquier momento puede llegar una alerta. Entonces, al final lo que utilizamos es come cuando puedas, duerme cuando puedas, porque no sabes cuándo va a ser la próxima vez que lo puedas volver a hacer. Supervivencia. Y claro, tú llegaste allí en 2015, te fuiste ahora. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo lo dejas? Y eso. Pues está muchísimo más cruel y peor que como lo encontré. Yo me encontré con una tragedia humanitaria de una magnitud que creo que a día de hoy todavía estoy intentando terminar de asimilar, porque hablamos de miles y miles y miles de personas cada día en las costas de Lesbos, de la isla de Lesbos en Grecia. Y lo mismo cuando dio el salto a Mediterráneo Central, miles de personas cada día. O sea, eran unas cantidades que es que a mí no me gusta nada hablar de números, porque parece que se olvida que detrás de cada número hay personas. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar a Ludovico Einaudi, ¿vale? Que es un pianista que quería Nabel que pusiéramos, que entendía que era el tipo de creía que era el tipo de música que podía pegar aquí en este programa, para no cortar un poco lo que estamos contando, el tono, y luego continuamos con Anabel. Thank you. Y bueno, supongo que todo esto que nos estás contando tuvo para ti un coste importante, porque después de 7 años así... Sí, sí, sí, evidentemente. A ver, es innegable que pasa factura a todo el mundo. Cada persona tiene sus maneras de gestionarlo, sus herramientas, pero esto es algo que pasa factura. Un poco porque no es normal, porque son situaciones, son todo tragedia tras tragedia, y porque el nivel a veces de situaciones extremas, bueno, no, son pesadillas realmente. Entonces, claro, yo tuve mis subidas, mis bajadas. Llegó un momento en el que había normalizado tanto el trabajo, porque había perdido mi propia esencia nada más que para trabajar, ¿eh? Tuve una época en la que había perdido mi identidad y me recuerdo a mí misma, y es que era como no era yo. O sea, trabajaba muy bien, era un robot autómata que hacía su trabajo muy bien, pero había dejado de ser yo. Y eso no es ni más ni menos también que la consecuencia directa del tipo de trabajo en el que también tú te pones en segundo lugar, porque evidentemente que estamos en una situación de privilegio. Yo allí era una privilegiada, yo iba allí porque quería y porque podía, y entonces, claro, esa es un poco como lo que hablamos antes de la culpa, ¿no? Esa dicotomía de, joder, ¿cómo me voy a quejar? ¿Cómo voy a dejar yo este trabajo con la suerte que tengo? ¿Cómo voy a irme yo de vacaciones ahí a la playa cuando la gente se muere? Bueno, pues es que lo que pasa es que si no te vas de vacaciones, o a la playa, o a la montaña, o al río, a tu pueblo, a donde sea, no vas a poder seguir haciendo ese trabajo. Y eso es lo que me ocurrió a mí. Llegó un momento en el que mis vacaciones básicamente eran ni más ni menos que parar ahí en casa, aquí en Asturias, para superar un trauma. Y decía, no, venga, ya estoy bien. Y seguía, y seguía. Y al paso de los años, pues no fue bien. No fue bien, empecé a tener, bueno, con depresiones, que al final la manera de no estar mal era seguir trabajando, ¿no? Parece que cuando tienes miedo a estar mal contigo misma, entonces sigues trabajando para no enfrentarte a tus demonios, pero al final te comen. Y entre el trabajo y la serie de cosas que me pasaron a mí, que también fue una coincidencia, pero que parece que estuve metida en situaciones muy gordas también, en conflictos internacionales muy grandes, y todo eso me pasó factura. Y al final acabé, pues, el año pasado con estrés postraumático, 6 meses de baja, una situación de salud mental muy, muy, muy dura, que si bien de alguna manera hubiera sido inevitable que acabara pagando las consecuencias a nivel mental por el trabajo que yo estaba haciendo, fueron muchísimo más grandes por no haber parado antes, por no haberme escuchado, por no haberme dado a mí misma la importancia que merecía, siempre poniéndome en ese segundo lugar, y al final el resultado fue mucho peor. Por suerte, con muchísimo trabajo y mucho sufrimiento, he salido de ahí y todavía estoy en ello, evidentemente. Esto no creo que se vaya nunca, pero por lo menos ser capaz de vivir con ello de una manera sana. Claro, es que además es un curro que lo que consigues es la hostia. Nadie normalmente en su curro consigue, pues, eso, ¿no? Cuando haces un rescate y sale todo bien y la gente está bien, es como súper arriba, y luego igual, pues, cosas muy tremendas de, las peores situaciones, ¿no? Entonces, como muy arriba, muy abajo, y eso con la carga de la culpabilidad y... Tiene que ser jodido, claro. Es que decías en una entrevista en Diario Público, mientras yo preparaba aquí la entrevista, estuve mirando cosas, que decías que engancharse a esto tiene una parte bonita, pero hubo un momento que perdí mi identidad, que eso es lo que estabas contando, ¿no? Y que al final, pues eso, ese desgaste... Claro, es que es muy intenso a todos los niveles. Lo que es bonito es muy bonito. O sea, y hay niveles de felicidad muy altos, ya no solo por la propia atmósfera, porque al final es muy romántico, trabajar en un mar, en medio del mar, es muy bonito. O sea, depende del tipo de trabajo, evidentemente, pero claro, además en organizaciones de tipo hay unos ambientes, en Médicos Sin Fronteras, hay un ambiente de trabajo excelente, gente muy guay, entonces es un sitio que de verdad es muy, mola trabajar realmente. Luego eso, sale todo bien, es gratificante al instante, al momento, compartir tiempo con personas, estar con los niños, o sea, las cosas buenas tienen un nivel muy, muy, muy, muy alto. Lo que pasa es que las cosas malas tienen el mismo nivel alto, pero hacia el otro lado. Entonces es una balanza que está constantemente yendo de un lado para otro, de un lado para otro, pero en el medio nunca se queda. Claro, entonces, te vuelves loca porque alegrías, me da tristeza, alegría, claro, me da tristeza. Claro, al final acabas en esa bipolaridad de Lo malo es muy malo, pero luego pasa algo tan bueno que momentáneamente te hace sentir muy bien, sientes que tu trabajo sirve para mucho, porque está claro que lo sirve, ¿eh? O sea, eso no hay que negarlo tampoco. Tuve una época como de negarlo, ¿no? De esta negación de no soy Salvadora Blanca, y vale, no soy Salvadora Blanca, pero tampoco tengo que negar lo que estoy haciendo, ¿no? Pero es eso, son niveles de cambio muy bestias, muy salvajes, situaciones de verdad que yo ahora creo que también parte de mi proceso de curación también es realmente ser consciente y darme cuenta de lo que he hecho y lo que he vivido, y es muy, muy, muy, muy bestia. Entonces, sí, al final te acaba quemando, o sea, no es sostenible durante muchos años este tipo de vida, porque al final acaba contigo de una manera o de otra, o no es sostenible hacerlo de forma continuada, constantemente, que es lo que yo he hecho. Pero eso compensa, y luego también se puede hacer otras cosas como esto, en plan divulgación o cositas por ahí, ¿no? Sí, compensa, evidentemente. No me arrepiento de absolutamente nada, incluso las cosas que han sido malas. Lo volvería a hacer todo desde el principio sin problema. Y bueno, así la última pregunta que te iba a preguntar también era sobre el tema de ser mujer y capitana, porque igual tienes alguna anécdota así de algún... Aunque el ambiente en el barco sea guay, sea gente guay, pues igual, no sé, con algún otro barco, algún otro país un poco más machirulo. Sí, sí. No, a ver, eso es una constante que estamos en 2023 y sigue pasando constantemente. No todos los barcos son tan buenos, ni hay un ambiente de trabajo tan bueno como en el de Médicos Sin Fronteras. Y sí, lleva pasando desde siempre. Y en el mundo marítimo, es un mundo históricamente masculino, el mundo del rescate, pues el mundo marítimo y del rescate en el Mediterráneo es una combinación, vamos. O sea, yo he trabajado en barcos de bandera española, he trabajado con gente italiana y, ostras, o sea, mi palabra siempre... se dudaba de mi palabra. Había que comprobar. Había que preguntar a un hombre a ver si lo que yo estaba diciendo era cierto. Pero cuando alguno de mis compañeros de mi misma posición lo decía, se daba por hecho. O sea, yo lo he dicho ya en varios sitios y yo me he dejado los cuernos de una manera... O sea, he tenido que demostrar 10 veces más lo mismo para tener el mismo acceso al respeto. Y luego si me quejaba era una histérica. Porque es que mira cómo te quejas, mira cómo te pones. Y eso sigue pasando. Y quien lo niegue, mienta. Y, o sea, miente, o es un hombre. pero esto pasa, es verdad que está cambiando, es verdad que hay acceso cada vez más. No puedo comparar también una ONG a otro tipo de barcos. Tengo conocidas que están en barcos de la Marina Mercante y Telita. O sea, es algo que todavía sigue pasando. Y luego, bueno, trabajando en ambientes, claro, yo he tenido que hablar con guardacostas, con frontes, con militares, he tenido que literalmente negociar con ellos. Y, ostras, así que cuando llegas a ciertos niveles ya no, ¿eh? Porque ya es una cuestión de negociar sí o negociar no. No tanto que seas mujer o no. Pero sí que era como, bueno, a mí yo luego me enteré muchos años después que en Italia me llamaban la niña del pelo azul. Y era como, pues, ni niña ni hostia, ¿sabes? Porque al final estoy haciendo el mismo trabajo y al final te respetan, quieran o no. Pero tienes que hacer ese esfuerzo y sigue pasando. Y ya me pasaba en la playa cuando trabajaba, cuando llevaba la lancha o cuando llevaba a los barcos que he llevado, que no han sido estos grandes. Yo no tengo titulación de universidad, o sea, tengo titulación de recreativa, pero de todas las, siendo rescatadora también. O sea, era como siempre sea por hecho que el físico es menos, que tu capacidad es menos, que en decisiones de estrés vas a ser la que primero va a explotar. Y al final, en mi experiencia personal, tampoco voy a generalizar, no voy a decir que es que todas las mujeres, no, pero mi experiencia personal y las mujeres con las que yo he trabajado, al final siempre hemos mantenido la calma mucho mejor que muchos de los hombres, no todos tampoco, ¿verdad? Hay que ser justo, y tengo que ser justo, y he tenido compañeros evidentemente maravillosos, pero he tenido compañeros muy cabrones, y he tenido muy compañeros que en situaciones de estrés se han cagado. Y luego eran los mismos que decían que yo era una histérica. Entonces, eso pasa, lamentablemente. Está cambiando, a mí no me ayudó nadie. También yo creo que cuando surgió este tipo... Es que no existía este trabajo. Yeah. Cuando yo empecé a trabajar no existía. Entonces nunca tuve una mano amiga que me abriera camino. Tenía gente al lado, evidentemente. No quiero decir que me pusieran la zancadilla la gente que estaba conmigo, mis compañeros, pero pero no tuve y las pasé muy mal, o sea, hablando mal y en plata, las pasé muy putas, o sea, y es por eso por lo que ahora también siempre que te puedo dar una mano lo intento, porque no es justo, no debería ser así, y no quiero que cualquier mujer, cualquier chica que diga, oye, yo me gustaría hacer esto, es como, hazlo, y vas a tener mucha gente que te va a ayudar y que te va a apoyar y que te va a tratar igual si seas tía o seas tío. Evidentemente siguen quedando reductos machistas, pero bueno, en ese camino estamos. Al final que la valía sea la que sea independientemente, pero no voy a pintar todo de rosa diciendo que eso no pasa, porque sí pasa, sí pasa. Pues encantada de tenerte aquí en Oceánica Podcast y que bueno, que nos cuentes cómo, si vas haciendo más cositas o demás, pues eso, nos lo vayas contando. Y muchas gracias por eso, por divulgar, porque es eso, que yo no quiero que esto sea solo un espacio de hablar de sur y de hacer el tonto, que me gusta también su poquito de concienciación, tanto del medio ambiente como de... Y habrá quien escuche esto y dirá, pues sí, yo no lo voy a escuchar, porque no, pues adiós. No, es... Bueno, al final las personas son libres de decidir... en qué quieren utilizar su tiempo y su conciencia y en qué no. Entonces está claro que yo por lo menos lo que digo a todo el mundo es opina lo que te dé la gana, pero escucha, ten información. Si luego tienes toda la información y realmente no te interesa, estás en contra, pues bueno, que haya tu moral y tu ética y tus valores como persona humana. Pero por lo menos ser consciente y saber lo que está pasando para mí es una obligación, y sobre todo la gente que amamos el mar. De una manera o de otra, creo que es muy importante saber que en ese mismo mar pasan cosas que no deberían pasar. Y ser consciente de ello creo que es al final, bueno, te hace mucho más libre saber lo que está pasando que vivir en un mundo fantasía donde las cosas son bonitas. Eso no quiere decir que no se pueda disfrutar del mar igualmente, ¿eh? Ya. Pues eso, nada, gracias, un saludo. Muchísimas gracias a ti. Que yo escuchando a Anabel me respigo, y con todas estas cosas que nos cuenta al final, pues es eso, ¿no? Te hace pensar en la suerte que tenemos de estar aquí, ¿no? Por eso, bueno, pienso que el mundo del surf es bastante superficial, individualista, mercantilista, y que bueno, es muy muy muy necesario tratar estos temas, y aunque sea un poco igual meterlo a calzador, que le pueda parecer a algunos, pues aquí estamos. Porque, por ejemplo, en los últimos días hubo un naufragio de un pesquero en el mar Jónico. Pesquero, ¿eh? Ya veis la tendencia esta de la que nos habla Anabel. Y en él iban unas 750 personas aproximadamente. 104 de esas personas fueron halladas con vida, pero bueno, ya sabéis, ¿no? Hace, o sea, unas 500 personas siguen desaparecidas. Hace 4 días decían en las noticias que había unos 80 muertos ya encontrados. En ese barco iban unos 100 niños. Y bueno, supongo que irán apareciendo los cuerpos, ¿no? Y bueno, es que llegaban a pagar hasta entre 4.000 y 6.000 euros por pasaje, ¿no? Por al final acabar muriendo. Alguien que estaba en el barco llamó a Nawal Sufi, que es un activista, y le pedían ayuda. Este teléfono, bueno, pues lo suelen tener a veces los migrantes, el de ella y otros activistas, para, bueno, para, por si les hace falta, ¿no? Y pedían ayuda, excepto de la Guardia Costera de Libia, que era quienes les iban a devolver a África. Y ni los griegos ni Frontex llegaron a tiempo, y al final, pues es eso, ¿no? Es uno de los naufragios más mortíferos en los últimos años, ¿no? Con Alan no se acababa nada. Alan es eso, como decía Anabel, uno de entre muchísimos niños y de entre muchísimas personas que van apareciendo por ahí. Entonces, bueno, yo creo que la gente puede ayudar, puede donar, puede aportar ahí un poco su granín de arena, divulgar, hablar de esto con la gente, que la gente no piense que esto ya se pasó. Es bastante importante. Y bueno, quien tenga información, que avise por supuesto a las ONGs para que vayan a rescatar a quien sea necesario. Y bueno, este programa va a quedar subido a Spotify y a la web y al blog de Radio Crash, como todos, se va a reemitir en Radio Crash. Y nada, que espero que os haya gustado el programa. Y nada, que penséis sobre este tema y que lo habléis con la gente, ¿vale? Y gracias a Anabel por abrirse tanto y contarnos toda su experiencia. Nos vemos en la playa. Thank you.